Bueno, la firma de este convenio es un paso más para esta nueva conectividad que va a tener Cipolletti con Cinco Saltos, esta necesidad, ¿no?, que tenemos ambas localidades de poder tener una nueva conexión que permita descomprimir la ruta 151, que sabemos todos ya lo colapsada que hace años está, y a su vez a los cipoleños nos va a dar también la posibilidad de tener una nueva conexión a todos los vecinos de Ferri con la ciudad, como también todo el área sobre la que circunvala esta nueva traza, que es el área norte de nuestra ciudad. Así que tiene beneficios adicionales que nos vienen bien a los cipoleños, y lo que se busca es que todos los que cotidianamente se mueven entre Cinco Saltos y Cipolletti, por supuesto Cinco Saltos Oro, Allen, porque va a ser una arteria seguramente elegida por quienes transiten por la región también. Así que muy contentos, aquí esta es la empresa que ha sido adjudicada, que ganó la licitación para hacer el proyecto ejecutivo, que ahora tiene un plazo de 45 días en total. Uh-huh. 45 días para una entrega parcial y unos 30 días más que conforman los 75 días totales para la entrega definitiva del proyecto ejecutivo, con pliego, licitatorio, cómputo de presupuesto y demás, como para entregarle al municipio todas las herramientas para que salgan a licitar y adjudicar la obra. ¿Qué inversión tendría esto? Y hasta que no podamos desarrollar bien el proyecto no podemos arriesgar un número, pero debería andar alrededor de los 100 millones más o menos. Depende de las obras de arte y demás cosas que nos encontremos al momento de hacer proyecto. Uh-huh. Pero por conocimiento más o menos básico del costo de pavimento y eso, debería andar en ese orden, más o menos. ¿Qué contempla, digamos, este pedido para el proyecto? No, lo que nos encomienda a través del contrato del municipio, bueno, es hacer todos los trabajos técnicos, ya sea de relevamiento de plan altimétrico, topografía, estudios de suelo, bueno, análisis de agua, de profundidad de agua, todas las características técnicas necesarias para poder hacer un proyecto de pavimento, ya sea en una zona rural como esta, como en zona urbana, ¿no es cierto? Con el adicional de, bueno, en este caso tenemos ahí, según lo que estuvimos recorriendo, algunas alcantarillas y demás, que nos puede llegar a limitar o hacer trabajar un poquito de más, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que nos encomienda el municipio es eso, como te decía en el punto anterior, poder entregarles a ellos las herramientas para, una vez que consigan los fondos y demás, poder licitar una obra tan importante como es esta para Cipolletti y Cinco Saltos. El intendente, hablaban de la posibilidad futura de la ciclovía, sumar una ciclovía. Sí, dentro del estudio que va a realizar este proyecto, si bien ya sabemos que hay sectores donde por el ancho del camino rural no va a dar para una ciclovía, vamos a intentar generar un espacio donde se permita, porque sabemos que las bicicletas van a circular. También tenemos planificado, ideado, generar una conectividad con ciclovía, no solamente Cinco Saltos y Cipolletti, sino también arrancando de Cordero, que una con Fernán de Oro, con Allen, que un diseño que realmente es muy, muy interesante, podría ser sobre la traza del canal principal y aprovechando la altura de este canal, y que por supuesto nos une a todas las localidades. Así que bueno, también está esto dentro de los proyectos, pero hoy este es un paso que a través de este proyecto ejecutivo nos va a dar ya el pliego licitatorio para tenerlo bajo el brazo y salir a recorrer los canales de financiamiento, una obra que acá como estima puede andar en los 100 millones de pesos, muy importante, pero bueno, que entendemos que sin duda como es tan necesaria, vamos a tener la oportunidad de conseguir desde Nación seguramente el financiamiento necesario.